El informativo que para el día de mañana está previsto un paro de los trabajadores de OCE contra el proyecto Neptuno y contra la criminalización de la protesta. Estamos en contacto telefónico con el secretario general del sindicato, Marcelo Valverde. Buen día, Marcelo, bienvenido. Hola, buenos días, un saludo para todos y todas por allí y la audiencia sobre todo. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, contanos acerca de las características que va a tener este paro convocado mañana. Bueno, sí, mirá, nosotros, como tú bien decías, los trabajadores y trabajadoras de OCE, nos paralizamos desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, y en definitiva, todo el movimiento sindical, porque esto fue votado en la mesa, en la última mesa representativa del TCNT, de que los sindicatos acompañen con la modalidad que estuviera al alcance, sobre todo por el corto plazo que teníamos, pero en definitiva FOSE va a hacer un paro de 4 horas y el resto de los sindicatos del movimiento sindical van a apoyar en la concentración en la explanada de la Intendencia. Es decir, concentramos a las 10:30 horas en 18 de Ejido y allí en la misma explanada vamos a hacer un acto donde bueno, vamos a seguir poniendo de manifiesto a todos los compañeros del movimiento sindical y a la sociedad en su conjunto del nefasto proyecto Neptuno y del amedrentamiento que están haciendo algunos dirigentes sindicales, no solamente de FOSE, que en estos momentos somos los que estamos en la palestra, pero sí, además esto ya sabemos que viene desde hace bastante tiempo, comenzó con los compañeros de FENAPES, los compañeros de FANCAP también están bastante apedrados desde el punto de vista de la violencia sindical que baja de los directorios de los entes autónomos, en definitiva, ¿no? Marcelo, o sea que va a haber un acto, va a haber oratoria aquí en la explanada. Sí, estábamos hasta ayer, estábamos coordinando. Nosotros seguramente el compañero presidente de FOSE tome el micrófono con unas palabras. Los compañeros de la intersindical, de la intersocial, estábamos coordinando también si podían, y algún compañero del PCNT también, por supuesto. Así que vamos por ahí y bueno, como te decía, ¿no? Seguimos poniendo en la calle el nefasto proyecto de Neptuno que hace unos días, un par de semanas, adjudicaron a la empresa que había presentado el proyecto, además, por lo tanto, tenía una ventaja competitiva con las otras que se presentaron. Y en definitiva, por más de 18 años vamos a quitarle al presupuesto de la OCE 40 millones de dólares para pagar una obra que todos sabemos que es de dudoso futuro, digamos, ¿no? Uh-huh. Con respecto al fallo de la justicia, ¿se esperaba, o me equivoco yo, para el fin de mes de ahora, de septiembre? Los tiempos de la justicia a veces, viste, que varían. Bueno, es más, sabemos de que, por ejemplo, en fiscalía hay, o en los juzgados hay denuncias de hace meses que no se mueven, que están trancadas, y sin embargo la nuestra contra el compañero Federico en este momento, pero tanto yo como el otro compañero que habíamos sido pasados por fiscalía también, de una semana a otra las van sacando, las sacan de abajo del todo y las ponen en primera fila. Y bueno, y en cuanto a lo que es el juzgado, nosotros apelamos el dictamen del juez de formalizar al compañero y estamos a la espera de eso, que supuestamente, sí, sobre fin de mes o durante el mes de octubre tendríamos novedades en cuanto a eso. Pero es sobre la apelación de la decisión en primera instancia del juez. Y ayer, en mi caso y en el caso del otro compañero, porque tenemos la causa a la interna de la OCE, una investigación administrativa con posible sumario de los tres dirigentes. En definitiva, el compañero Federico, estamos a la espera de que el directorio vote el inicio de un sumario, y nosotros dos, después de las declaraciones de ayer con la sumariante en la OCE, que estamos a la espera de ver si continúa y se abre un sumario o entienden que no hay mérito para eso. Y a partir de todo esto, ¿el relacionamiento con el directorio existe o no? Bueno, te iba a contar esto. Con el directorio básicamente no. Nosotros, las únicas instancias que hemos tenido en estos últimos 9 meses, por decirte del año, con el presidente Montero, con el presidente de OCE, fueron a instancias del ministro de Trabajo, al cual en su momento le agradecimos, que fue cómo pudimos llevar adelante a los ponchazos, ¿no? Porque la verdad fue a los ponchazos lo que fue el presupuesto 2024 y 2025, en definitiva, donde ahí pudimos incorporar algunos puestos más de trabajo, sobre todo de ingreso de personal, ¿verdad? Eso, por más que lo arreglamos en el Ministerio de Trabajo, no hemos podido concretarlo aún. Más allá de 2 reuniones que tuvimos con la Gerencia General de OCE, que hemos hablado sobre las propuestas nuestras y no se ha avanzado tampoco. Pero puntualmente con el directorio de OCE, con el presidente o la vicepresidenta, no hemos tenido instancia ninguna. Y lo que te iba a contar ayer, luego de que los compañeros salimos de la declaración en la investigación administrativa, estábamos colgando un pasacalle, que es habitual que el sindicato colgue pasacalles en el edificio del Cordón en la OCE, en protesta de las reivindicaciones de nuestro sindicato. El gerente general de jurídica, el señor Marcelo Ribieso, salió a filmarnos, a increparnos a los que estábamos colgando ese pasacalle. Una cosa inédita, por lo menos desde que yo estoy en el movimiento sindical, que el gerente de jurídica salga a filmar, a amenazar de que nos iba a llevar a la justicia penal por haber colgado un pasacalle. Una cosa inédita. Eso cambia, podría cambiar el escenario hacia adelante, entonces. Bueno, sí, nosotros estamos al borde de nuevamente declararnos en conflicto, evidentemente, porque la verdad, como tú decís, de aquí adelante nosotros habíamos acordado algunas cuestiones en el Ministerio de Trabajo, como sea el ingreso de personal, que es lo que más nos preocupa, porque pasamos la crisis hídrica y la gente, los compañeros y compañeras se siguen yendo de la OCE, jubilando, se siguen yendo por algunos motivos, y seguimos sin ingreso de personal. Es decir, lo mismo que cuando nos preocupaba y nos ocupaba como sindicato de que la crisis hídrica era gran responsabilidad de las pérdidas que había en las calles, al día de hoy la diferencia es que se llenaron los embalses, pero la situación sigue tan crítica como hace 4 meses atrás, ¿verdad? La diferencia fue que llovió. ¿Dónde es más crítica la situación de la falta de personal? ¿En el interior o acá en Montevideo? Mirá, honestamente es tan grave en un lado como en el otro. La diferencia es que los lugares que faltan en realidad se terminan cubriendo con personal tercerizado. Eso es lo que pasa. Ajá. En el interior, lo que se está dando mucho ahora también, y también lo hemos denunciado, y por eso el directorio se ha puesto bastante nervioso en ese sentido, el clientelismo político que se está dando en algunos lugares del interior, ¿verdad? Es decir, están ingresando empresas a través de algunos contratos chatarros de alguna manera, pero que están vinculados a listas del Partido Nacional directamente, ¿no? Bueno, de hecho, la situación de Durazno, creo que fue la semana pasada, las bombas fallaron, la jefatura técnica está ocupada por una ingeniera que es de la Intendencia, que es un pase en comisión de la Intendencia. Es decir, se obviaron inclusive el llamado a concurso interno, donde tenemos compañeros y compañeras que son de carrera funcional, que tienen el título de ingeniero o ingeniera y perfectamente podrían estar ocupando ese lugar, y sin embargo el presidente Montero llevó a una persona vinculada de la Intendencia en pase de comisión como jefa técnica a la OCE de Durazno, y pasó lo que pasó, no tenía conocimiento de la situación, no hubo previsión además del desmantelamiento que viene ya desde hace algunos años, Y bueno, las bombas, había creo que tres bombas que tenían que estar en funcionamiento, una de respaldo, una de esas tres de respaldo, por si fallaba alguna de las otras dos, y de las tres había solamente una en funcionamiento. Entonces, esta es la situación que hay hoy en la OCE, a cualquier lugar del país que vaya. No es una excepción en un lugar o en otro, o hay más o menos personal. En definitiva, la falta de personal, el desmantelamiento que están llevando adelante este directorio en nuestra OCE, está en un nivel gravísimo, como te decía. Me imagino que esto mismo que está pasando en OCE debe estar pasando en todas las empresas públicas. ¿Ustedes a través de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes tienen información de eso? Sí, claro. Nosotros, o sea, una vez por semana, los lunes, que la Mesa Sindical Coordinadora de Entes se reúne y nosotros participamos, por supuesto. La situación es idéntica. El desmantelamiento, los compañeros de ATCS, que ahora, bueno, además están con impulsando el plebiscito contra la SAFAP y la edad jubilatoria, pero también a nivel de funcional, el desmantelamiento es tal cual, porque no nos olvidemos que el famoso 3x1, es decir, que cada tres funcionarios que se van solamente puede ingresar uno, es un lineazo de la OPP que bajó para todas las empresas públicas, UTE, Antel, ANCAP, el puerto, ¿no? Entonces, en definitiva, es como tú me decías, el desmantelamiento y la falta de personal es a nivel de todo el Estado. Y el objetivo ya sabemos cuál es, ¿no? Ya lo vivimos en la década del 90 y este es el mismo camino. Solamente que ahora lo pusieron el pie en el acelerador, ¿verdad? Claro. Marcelo Valverde, muchísimas gracias por toda la información y bueno, esperamos entonces la actividad de mañana que va a ser acá, bueno, enfrente a la radio, justito. Así exacto, que... sí, muchas gracias por el espacio para poder comunicar a los oyentes y bueno, los invitamos a todos y todas para mañana 10:30, la concentración así en 18 y Ejido y bueno, quienes nos puedan acompañar sería de nuestro agrado. Muchísimas gracias, y saludos gracias, para Valverde. La audiencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego.